Hola, bienvenidos a La Guía Escéptica, el podcast en el que discutimos temas científicos y ejercitamos nuestro pensamiento racional. Este es un programa promovido por la Sociedad Secular y Humanista del Perú. Les habla Aurora Gutiérrez y conmigo están Víctor García Belaunde. Hola, ¿qué tal? Luciano Ibanor. Hola. Julio Gutiérrez. Hola. Y hoy tenemos como invitado al biólogo Jorge Ventín. Hoy, el día en que grabamos, es 28 de abril de 2015, y un día como hoy, en 1906, nació Kurt Gödel, matemático, lógico y filósofo checo-americano. Gödel tenía como meta sentar la fundación de las matemáticas, ¿no? Entonces, teníamos a Russell, a Hilbert, todos ellos querían sentar como... Lo que pasa es que la matemática estaba un poco desorganizada antes. Digamos, venían diferentes teorías, pero no había un lenguaje único, ¿no? Entonces querían formalizar todo eso en lógica que ya estaba formalizada. Y Gödel lo que hizo fue encontrar algunas propiedades graciosas de los lenguajes formales. Por ejemplo, el teorema de incompletitud de Gödel. Entonces, lo que es un lenguaje formal es un axioma, y son axiomas y teoremas, ¿no? Entonces, si es que un lenguaje formal contiene la aritmética, lo que demostró Gödel es que no se puede mostrar su consistencia usando ese mismo lenguaje. O sea, que va a haber verdades que no se pueden probar dentro del lenguaje. Pero que son verdades axiomáticas, pero que no serían teoremas. ¿Y eso se aplica también a la lógica formal? Sí. Sí, cualquier sistema lógico donde se puede hablar de aritmética, de números naturales, va a tener esa propiedad. Entonces, si uno lo mueve un poquito hacia la realidad, lo que más o menos dice es que en una forma racional de pensar, donde puedes hacer matemáticas, no puedes demostrar todo formalmente. Y esa es la de... ¿no? ¿Te acuerdas exactamente la anécdota de tortugas? Tortugas all the way down. O sea, para probar algo necesitas salir del sistema y probarlo desde un sistema externo. Y para probar eso que has probado, necesitas salir de ese sistema para probarlo desde un sistema exterior. Siempre tienes que salir del sistema en el que estás para poder probar aquella verdad que, a la que estás hablando. Algo así. Y la forma como lo mostró fue usando un poco de recurrencia. O sea, por ejemplo, el enunciado de esta frase es mentira, que no puede ser ni verdad ni falsa, ¿no? Porque si es verdad, uno llegaría a que es falsa, y si es falsa, uno llegaría a que es verdad. Entonces, haciendo este tipo de enunciados, formulándolos en términos matemáticos, llegó a demostrar esto, ¿no? Que el sistema no puede demostrar su consistencia. Y muy a propósito de Gödel, aprovecho para recomendar otra vez el libro Gödel, Escher y Bach, que es un libro escrito por Douglas Hofstadter. Por Douglas Hofstadter, que precisamente juega con la idea de la recursividad, la lógica y las aparentes contradicciones y paradojas que tenemos en el lenguaje y en la realidad, ¿no? Y que muchas veces, por ejemplo, cuando hablan de eso, incluso cuando hablamos de esto, podrías extrapolar y tú crees que podrías decir que eso significa que la verdad objetiva no existe, o que no existe una verdad, ¿o crees que sería mucha extrapolación? No sé, pero sí te hace pensar en lo que uno es realmente, ¿no? Porque tú te estás bien observando a ti mismo en cierta forma, okay, ¿no? Y ahí hay como una autorrecurrencia ya. Sí. En el libro Gödel, Escher y Bach muestran figuras de Escher. No sé si han visto las figuras de Escher donde hay una mano que se está dibujando a sí misma, claro, por ejemplo. Claro. Entonces, ese tipo de analogías como que te hace, no sé, te hace pensar rápido. Te confronta con las limitaciones del hardware y el software que tenemos, ¿no? Claro, de tu forma de ver el mundo, ¿no? El tema, cuando hablaban de verdades absolutas o relativas, que sé yo, de una verdad o no, como yo lo enfoco, por ejemplo, es si asumimos que existe un solo universo descubrible, entonces el hecho de que tengamos limitaciones para verlo y entenderlo no quiere decir que no haya uno, ¿no? O sea, si asumimos el universo que existe como la verdad, el hecho de que no podamos obtenerlo nosotros necesariamente por nuestras limitaciones fisiológicas no quiere decir que no exista. Claro. Y eso es una decisión muy importante que la que hemos conversado una vez, que es la distinción entre el mapa y el territorio, ¿no? O sea, el mapa es esta figura que tú tienes de la realidad en tu cabeza. Y el territorio es la realidad tal y como existe, ¿no? Entonces, lo que va a ir cambiando es tu mapa. El hecho de que tu mapa sea de tal o cual manera Por ejemplo, si tú cambias algo, no hace que la realidad cambie inmediatamente, ¿no? Y de nuevo, si tienes un mapping completo, no significa que el territorio sea incompleto, significa simplemente que tú no has terminado de mapear lo que existe afuera. Claro. Y Thomas Sowell una vez dijo algo que me gustó mucho, que es, la realidad no es opcional. Sí. Y otro cita que es, la realidad es aquello que no desaparece cuando dejas de creer en ello. Claro, hay una realidad percibida y una realidad objetiva, ¿no? Supuestamente. Si tú eres realista, crees en una realidad objetiva que se puede conocer probablemente mediante la ciencia. Y si eres antirrealista, dirás que lo que percibes es una ilusión, ¿no? De que no hay una, no hay ninguna manera de probar que lo que existe, de lo que percibes es real, ¿no? Y David Hume, que justamente lo que vamos a hablar sobre la distinción entre ser y deber ser, ¿no? Plantea que no nos queda otra que asumir que debe haber una relación, una correlación por lo menos entre lo que percibimos y la realidad, ¿no? Y la ciencia puede explicar esa correlación, ¿no? Puede explicar cómo perciben los animales, cómo crean mapas mentales del territorio a partir de las percepciones, ¿no? Eso puede explicar, ¿no? A mí me gusta ver a la ciencia como la herramienta menos mala que tenemos para intentar acercarnos a la realidad. Es la consistencia que tienen, ¿no? Hay una diferencia entre saber algo y saberlo por los procesos adecuados de conocimiento, ¿no? Esto justo lo escuché hoy día en el Very Bad Wizard. El hecho de que tú sepas algo o que tú creas que algo es verdad no te garantiza tener, digamos, un, entre comillas, conocimiento, ¿no? Porque tendrías que haber llegado por los procesos adecuados. Eso es el tema, que es el tema de qué cosa valida epistemológicamente el conocimiento, ¿no? El hecho de que sea cierto, de que hayas llegado a él de manera correcta. Ah, bueno, y hablando de citas, hay una cita también de Bill Nye, que hablando de la ciencia, es que es, la ciencia es lo mejor que le ha pasado al ser humano, y si no lo es, la ciencia lo va a solucionar. Y quiero aprovechar que tenemos como invitado a Jorge Betín, biólogo, para retomar un poco el tema pasado. En el programa pasado hablamos sobre los transgénicos. Primero, Jorge, ¿nos puedes explicar qué cosa es un transgénico? Transgénico en realidad es... Bueno, tienes organismos genéticamente modificados, tienes transgénicos. El transgénico es generalmente cuando pones el gen de un organismo en otro, ¿no? Los organismos genéticamente modificados es un paraguas un poco más amplio, puedes modificarlos de diferentes maneras. Si tú le quitas un gen a un organismo vivo, también sería genéticamente modificado en teoría, ¿no? El cruce dirigido podría en teoría también encajar dentro de un organismo genéticamente modificado, porque el ser humano artificialmente genera eliminación de ciertos genes al escoger quién se cruza con quién. Eso lo vemos en perros, por ejemplo, lo vemos en agricultura, ¿no? En nutrición, por ejemplo, se tiende a endiosar a las frutas, pero las frutas modernas en realidad no tienen nada que ver en muchos casos con las frutas originales, ¿no? Ahora le dicen candy from the tree, son como que globos de azúcar que han sido modificados con cruce dirigido, o sea, la chirimoya cumbia sin pepa no existía, ¿no? O el mango papaya tampoco existía. Y sin embargo, como es natural, es bueno, no necesariamente. Jorge está haciendo comillas con las manos. Hemos quedado que cuando hagan comillas con las manos tienen que decir estoy haciendo comillas con las manos. Ah, ¿ya? Okay. Y voy a hablar del chancho luminescente chino, que es un transgénico, literalmente, porque agarraron un gen de medusa que producía una proteína luminescente y lo insertaron. Claro. En el, digamos, embrión de un chancho, y el chancho cuando crece brillaba en la oscuridad, entonces era muy fácil ubicarlo, ¿no? Entonces podríamos tener mascotas luminescentes, ¿no? Sería muy particular. Por supuesto, o sea, podrías tener en realidad cualquier cosa, ¿no? Podrías tener hijos luminescentes. ¡Qué divertido! Ah, seres de luz. Ya no tendrían miedo a la oscuridad cuando se quedan a dormir en sus cuartos solos. Ya no se pierden. Le pones uno de cada color diferente y... ¿sí? Ya tienes un montón de industrias de manufactura que usan bacterias, ¿no? Para producir sustancias de manera muy barata. Es como que estás de una manera, no sé si el término es secuestrar, pero estás manipulando las máquinas naturales para que hagan lo que tú quieras que hagan, ¿no? Es simplemente un paso tecnológico más. Ahora, por ejemplo, ya se habla mucho de utilizar material genético para almacenar información. O sea, manipulas los codones, o sea, la manera como están combinadas las bases del ADN, a voluntad para almacenar información. Y resulta que es una excelente manera de almacenarla, ¿no? Pero el hecho de que se pueda hacer no necesariamente quiere decir que se deba hacer, ¿no? Yo creo que hay que ser muy cuidadoso y seguir el principio de precaución en esta tecnología, ¿no? Porque podemos producir un Frankenstein, ¿no? Bueno, pues ya ese es otro tema, ¿no? El principio precautorio, hay un matemático que a mí me parece que es o sea, tiene tesis muy interesantes. Nassim Nicholas Taleb, no sé si lo conocen ustedes. Es un tipo Nassim Taleb, que tiene un libro que se llama Fooled by Randomness, y que se ha tenido un montón de trabajos bien interesantes sobre el tema de riesgo, ¿no? Riesgo, aleatoriedad. Él tiene, por ejemplo, una postura crítica hacia la biotecnología, perdón, hacia los organismos genéticamente modificados en particular, y en mi opinión es el mejor argumento en contra que he encontrado yo, al menos que más el único que en realidad me convence a mí, porque él se basa un poco más en criterios de resiliencia, ¿no? Resiliencia de sistemas. Mientras más diverso y complejo un sistema, más resiliente normalmente es. Y lo contrario, mientras menos diverso o más homogéneo un sistema, menos resiliente se vuelve, más propenso a no poder regresar a su estado original luego de un impacto, ¿no? Entonces, existe la posibilidad de que el uso de biotecnología para alterar digamos commodities de comida por incentivos de mercado genere una homogeneidad grande entre principales staples de dieta, como no sé, pues papa, trigo, qué sé yo, y esa pérdida de diversidad dentro del mercado. O sea, ni siquiera estamos hablando de temas de ecosistémicos, ¿no? O sea, que la comida que normalmente se produzca y se venda para consumo, si esa comida se homogeneiza mucho por biotecnología, porque conviene, ¿no? O sea, más grande, más resistente a plagas, qué sé yo, esa homogeneidad genética a la cual puedes llegar podría eventualmente generar un riesgo enorme de hambruna, si viene una plaga nueva o si hay un problema particular, ¿no? Entonces, ese a mí me parece que es el argumento que yo, el mejor argumento que he escuchado en contra de los organismos genéticamente modificados. El resto, en realidad, ¿se podría hacer los transgénicos no todos idénticos? O sea, hay que conservar la variabilidad genética y aún así modificarlos. Sí, en realidad no, sí. O sea, no tienes que cambiar todos, no tienen que salir todos idénticos, ¿no? Para poder, digamos, para que sean más resistentes a cualquier plaga. Por el otro lado, eso explica por qué solamente había trigo en Interstellar. Porque han sido alimentos modificados y venía una plaga y los había exterminado a todos, y por eso todos terminaban comiendo tortillas de desayuno, almuerzo y cena. Pero mi pregunta es, ¿habías encontrado un contraargumento precisamente? ¿Ese es el contraargumento para ese argumento? ¿Cuál es la salvedad que se le puede hacer? Sí, pues a mí me parece, a veces no es tan fácil ser constructivo, ¿no? Me parece que la crítica que tiene él es bastante válida, me parece muy, muy lógica y racional. Sin embargo, en la práctica tenemos un problema bastante concreto, que es tenemos más gente, cada vez más gente, cada vez menos área, y la idea es buscar encontrar una manera de poder alimentar a esa gente, ¿no? O sea, matar un montón de gente creo que no es opción. Pero podría ser de repente... hay un movimiento de autoextinción voluntaria, un movimiento quizá de control voluntario de la población, ¿no? De repente no tener muchos hijos, simplemente como... Mira, yo creo que eso, y para conectarlo con lo que mencionabas tú, Víctor, antes de tratar de incorporar estos criterios de diversidad en la ingeniería genética también, para incrementar resiliencia, yo creo que estas cosas sí serían viables en un contexto en el cual hay mucho más acceso a información, ¿no? O sea, donde este tipo de información que ahorita es medio fringe, es medio como que no mucha gente la maneja. Si en un mercado en el cual la asimetría de información en este tema en particular es muy grande, no lo veo muy conveniente, ¿no? Sin embargo, si esta asimetría de información se reduce y hay más acceso a información, Entonces pienso que sí sería, o sea, la autoextinción voluntaria requiere necesariamente claro. disposición un montón de información. Tendría chance, por lo ¿no? menos, si es que todo el mundo tuviera así es, información. ¿No? Entonces estamos un poco lejos de eso. Sin embargo, sí, yo soy optimista también. Antes de que empiece el programa, conversábamos acerca el optimismo detrás de que la gente esté más interconectada, ¿no? Yo sí soy optimista en que eventualmente vamos a llegar a eso. Y es más, pienso que mientras más tiempo pasa, más rápido vamos a llegar a eso porque la interconexión es exponencial. Justo yo estaba leyendo un artículo que hablaba sobre cómo la importancia de la invención de la prensa, de la imprenta, para el desarrollo científico, ¿no? Porque antes, si eras un científico trabajando en tus cosas en un pueblito alejado, para poder hacer llegar tus conocimientos a otro pueblito alejado, pues tomaba días, se perdía, entonces no había una divulgación constante ni a gran escala del desarrollo científico, ¿no? Y gracias a la prensa, que justo estaba leyendo los datos, no sé si en mi boca, pero era como que hasta antes de la invención de la prensa había en total 3.000 libros en Europa, ¿no? Y después de la invención de la prensa, el primer tiraje de la Biblia, o uno de los primeros tirajes de la Biblia, ya había llegado a 300.000, de un solo libro, ¿no? Que es la Biblia, bueno, que no sé si seguirá siendo el libro más impreso. Uh-huh. Pero el punto es que... Con el Principito. ¿Qué? ¿En serio? La Biblia y el Principito. Bueno, ya pues uno... pero el punto es eso, ¿no? O sea, hay que también notar que son cosas, es el desarrollo tecnológico lo que nos ayuda muchas veces precisamente a seguir avanzando, ¿no? Es como también una especie de recursión, o sea, tenemos que invertir más en la ciencia porque eso repercute en la tecnología, lo que repercute en el mayor acceso y mayor divulgación de la ciencia, lo que repercute al fin y al cabo en el bienestar de la humanidad, ¿no? Y yo quería mencionar también si todos esos temas de posibles consecuencias negativas se deberían o no tomar en cuenta al momento de la investigación en organismos genéticamente modificados. ¿O tú crees que las personas que desarrollan e investigan no tienen que preocuparse absolutamente nada más que desarrollar e investigar? O sea, yo creo mucho en... me parece un poco gracioso porque son como que dos opuestos que creo que deben estar siempre combinados, ¿no? Tienes la gente, yo pienso que es muy importante la superespecialización, ¿ya? Pero la superespecialización tiene como costo de oportunidad necesario el no tener perspectiva, el perder perspectiva, ¿no? Mientras más te enfocas en un tema, menos información de otros temas incorporas en tus juicios, entonces los superespecialistas tienen que estar de alguna manera conectados con generalistas. Los generalistas han sido generalmente muy satanizados, ¿no? Pero creo que en una época como esta, los articuladores tienen un rol bastante importante. Yo pienso que el ingeniero genético debe meterse en su tema a profundidad y asegurarse de poder hacer las cosas bien cuando las hace y estar siempre en coordinación con una persona que tenga mucho conocimiento sobre sistemas complejos, ¿no? Resiliencia, patrones emergentes, tratar de informar la técnica del especialista con su conocimiento y viceversa, ¿no? Claro, proponer parámetros, ¿no? Porque podría ser, ¿qué es lo que quiere lograr como objetivo de repente un especialista? Podría tener un objetivo muy particular, pero quizá alguien que sea, como tú dices, alguien que tenga una idea más general, podría poner nuevas cosas, ¿no? De repente... Sí. Tratar de mejorar no solamente esto en particular, sino mejorar que también sea sostenible, que alcance un equilibrio, etc. Claro. Bueno, otro tema que comentaste es que teníamos cada vez más gente y menos espacio para cultivar. Pero para eso también hay alternativas, ¿no? Incluso para el hecho de la industria de la carne. Ya hay desarrolladas carnes de laboratorio, ¿no? Uh-huh. Sin necesidad de tener un espacio grande para criarlos y hacer que produzcan carne, ¿no? Puedes hacerlo en laboratorio. Ahora, ¿y qué opinas tú sobre eso, sobre la creación y el consumo o el posible futuro comercialización de la carne de laboratorio? Mira, a mí me gustaría para responder esa pregunta retroceder un poquito y hablar de dos conceptos que son más o menos arbitrarios, pero que son, creo yo, válidos. El primer concepto es biosfera y el segundo concepto es tecnósfera o antropósfera, ¿no? La distinción entre los dos, como digo, es arbitraria, pero básicamente antropósfera o tecnósfera es estos sistemas artificiales que desarrolla el hombre para satisfacer necesidades, ¿no? Cada vez que tú prendes, si vemos la tecnósfera o antropósfera como una máquina, ¿no es cierto? Cada vez que tú prendes la máquina para producir algo, para satisfacer una necesidad, esta antropósfera está obteniendo recursos de la biosfera y botándolos de vuelta, ¿no? Menciono esto, ¿por qué? Porque la antropósfera no se va a ir nunca. O sea, el anti-tecnósfera o el anti-antropósfera me parece que es una persona no constructiva y profundamente irracional, porque regresar a un estado de cazador-recolector me parece que es sin sentido. Entonces, lo que tenemos nosotros es una situación en la cual tenemos una tecnósfera que tenemos que o modernizar para que cada vez que se prenda saque menos de la biosfera y bote menos a la biosfera, ¿no es cierto? O prenderla menos. Entonces, eso también me lleva a decir que la persona que busca la sostenibilidad y es anti-tecnología también me parece que no tiene mucho lugar ahora, ¿no? O sea, para mí el nuevo ambientalista, el nuevo actor pro-sostenibilidad es una persona que está en pos de modernizar la tecnósfera y simultáneamente de prenderla menos. El prender la tecnósfera está en función a la concepción de necesidad, ¿no? ¿Cuánto necesito? Si yo necesito más, la prendo más. Si necesito menos, la prendo menos. Y te metes en temas cognitivos que son muy interesantes también. Naturaleza humana, ¿qué te hace consumir? ¿Qué necesitas, ¿no? Lo otro es cómo le inyectamos tecnología a la tecnósfera. Entonces, para regresar a tu pregunta, ¿no es cierto? Yo sí pienso que la ingeniería genética y el desarrollo de elementos sintéticos está alineado con eso. Si nosotros podemos hacer que la tecnósfera satisfaga necesidades de la gente como alimentación sin demandar tantos recursos de la biosfera, entonces es algo que deberíamos explorar, ¿no? ¿Cómo mides el riesgo? Los matemáticos ahí tienen un montón de roles, ¿no? Pero entonces, buscar producir comida artificial para satisfacer necesidades, sí, ¿por qué no? O sea, hay gente que dice, no, porque no es natural. Hablamos un poco de lo que conversamos antes, ¿no? O sea, yo le digo a la gente, oye, tú te has dado cuenta que las toxinas más potentes que existen son naturales. O sea, lo natural no siempre es bueno. Lo artificial no siempre es malo, ¿no? Claro. Y bueno, y desde mi punto de vista también, porque a mí, de manera personal, me gusta mucho la idea de que se cultive carne en laboratorio para no estar generando sufrimiento en animales que ya existen, ¿no? Ahí no habría excusa para los vegetarianos. Yo creo que no, pero por razones psicológicas. Por la misma razón por la que no como carne ahora, ¿no? O sea, obviamente si me encuentro carne tirada en la calle, no estoy generando consumo, no estoy alimentando el mercado, pero por razones psicológicas ahorita la carne a mí me da mucho asco, ¿no? Ahora, si me estoy muriendo de hambre, me comería todos los que están acá presentes, ¿no? Si estuvimos en una isla desierta y tuviera un cuchillo... ¿Comerías carne humana? Y por supuesto. El primer día. Si es yo versus el otro, obviamente. Jorge, tenía una pregunta, porque yo he encontrado información contradictoria, porque no hay consenso en la comunidad científica, creo yo, sobre si es que la Tierra llega a un punto de saturación en el que ya los seres humanos no pueden seguir multiplicándose, o es una cuestión tecnológica. La Tierra todavía puede aguantar más, nos podemos seguir multiplicando, pero es cuestión de meternos, digamos, en estructuras ¿no? Altas y cultivar las cosas allá adentro y no seguir invadiendo los ecosistemas. O sea, hay un poco la idea de que, por un lado, la Tierra ya no puede aguantar más habitantes, no es una cuestión tecnológica, y hay la idea también de que la Tierra puede aguantar 20 o 30 o 50 veces más gente, pero con mejor tecnología. Mira, en realidad yo pienso que es una pregunta muy difícil de responder, porque eso requiere tener una noción muy clara de cuáles son los límites de resiliencia de la biosfera. ¿Ya? Eso demanda un entendimiento de sistemas complejos que entiendo yo que no tenemos. Yo soy un poco optimista, o sea, por un lado soy un poco cínico y por otro lado soy un poco optimista. El cinicismo me viene porque un montón de esa información viene de campañas de gente muy, muy bien intencionada que busca empujar a la gente a cambiar de actitud con argumentos que son, digamos, accesibles y atractivos a ellos, ¿no? Por otro lado, soy optimista también porque pienso que la necesidad llama a la innovación. Es un poquito como el típico debate del peak oil, ¿no? del tema de petróleo. O sea, mientras hay más necesidad, se generan más tecnologías para sacarle más provecho al petróleo, qué sé yo, y al final se sigue posponiendo y posponiendo el supuesto momento en el cual ya no va a haber petróleo. Entonces, pero el petróleo no se va a acabar, que yo sepa, ¿no? Ahora no, pero, antes se pensaba que sí, pues, las bacterias para que produzcan petróleo. El petróleo no se va a acabar. No, claro, pero lo que pasa es que antes que eso ocurra, la gente que hacía medía las reservas de petróleo que habían, veía tendencias de consumo y entonces decían, ok, claro, se va a acabar el petróleo en tal año, pero no contaban con lo que tú estabas comentando. O sea, claro, si hay necesidad por conseguir más petróleo, sobre muy caro, se genera incentivo para generar tecnología que te permite obtenerlo de otros lugares o obtenerlo con más eficiencia y usarlo con más eficiencia. Uh-huh. Entonces, ¿hasta qué punto la alta necesidad nos va a llevar a nosotros a generar tecnologías que nos van a permitir utilizar lo poco que queda sin hacer que los ecosistemas colapsen? No lo sé. Sin embargo, tendríamos que llegar al límite. A eso iba. Sin embargo, vamos a parar de reproducirnos hasta llegar a la Tierra al límite, ¿no? A eso iba. O sea, el tema es que, lamentablemente, hay momentos en los cuales ecosistemas salen de su límite de resiliencia bruscamente y ya no puedes regresar. Entonces, los colapsos de ecosistemas no son graduales, a veces son muy dramáticos. Y si es que nosotros, dado esta incertidumbre de cuáles son los límites de resiliencia, si nosotros, digamos, nos aventuramos mucho, quizás, adrede o sin saberlo, y llegamos al colapso brusco de ciertos ecosistemas grandes, podemos tener un problemón, ¿no? ¿Cómo sabemos qué tan cerca estamos? No lo sé. O sea, para que tengas una idea, la capacidad que tenemos nosotros de predecir el clima, que es 3 días, 4 días, uh-huh, y si ves el clima como uno de los componentes abióticos de todo ecosistema, ¿cómo vas a predecir el comportamiento del sistema complejo de acá a 10 años si una variable no la puedes predecir más de 3 días? Entonces, por eso es que el ecólogo tiende a hacer manejo muy adaptativo, ¿no? Claro, vas probando y vas... Hay cosas que sí se pueden saber, o sea, a unas variables muy limitadas, como la cantidad de CO2 en la atmósfera no está relacionada con el calentamiento global, ¿no? Entonces, hay una correlación directa, ¿no? Uh-huh. Y se sabe más o menos cuánto dióxido de carbono se produce al día. ¿Y de dónde viene? Por isótopos, ¿no? Y también se sabe que el derretimiento de las placas es inevitable, o sea, que ya así paremos de, digamos... contaminar la atmósfera, igual el calentamiento global se viene, ¿no? El punto es aminorar el efecto, porque esto ya es inevitable, ¿no? Esa es la tendencia ahora. Ya no se habla de prevención, se habla de mitigación o adaptación. O sea, es lo que es, ¿no? Quería aprovechar un paréntesis hablando sobre la posible predicción. O sea, en este momento no podemos predecir, pero ¿tú crees que si tuviésemos absolutamente todas las variables podríamos predecir con certeza, qué sé yo, el comportamiento de aquí a 10 años? Yo creo que sí. Nuestra capacidad computacional es todavía, creo yo, bien primitiva, ¿no? ¿Tú consideras que ese determinismo científico se aplica también a la vida o absolutamente todas las áreas del ser humano? Yo sí tengo un sesgo naturalista, materialista, medio determinista, ¿sí? Para nuestros oyentes, ¿podrías decir exactamente qué te refieres con eso? O sea, yo pienso que no es coincidencia que mientras más complejos sean los sistemas, más nos apoyamos en probabilidades para entenderlos. Yo tengo, yo reconozco mis limitaciones en este tema, ¿no? No le he dedicado el suficiente tiempo como para estar bien convencido, pero simpatizo mucho con la idea de que mientras más describes un sistema, y menos necesitas tú apoyarte en probabilidades para poder predecir. Los sistemas complejos, teoría del caos, etcétera, generalmente se describen así por eso, ¿no? Porque son demasiadas variables, es bien complicado de manejar. Entonces, mientras más podamos medir, mientras más podamos calcular y computar, yo sí pienso que dejaríamos menos sitio para las probabilidades. Una probabilidad 1. Quizás, ¿no? Puede ser. De lo que estaban hablando es a recorrer a... Hay un curso de ecuaciones diferenciales donde, con los que se modela justamente las poblaciones, digamos, donde hay un por ejemplo, tiburones y tortugas, ¿no? La presa y el predador, ¿no? Y con ecuaciones diferenciales se puede ver más o menos cómo cambian las poblaciones, ¿no? Mientras crece la población de tiburones, baja la población de tortugas. Entonces, baja la población de tiburones, ¿no? Porque ya no hay comida. Entonces, empieza a crecer la población de tortugas y así se va modelando. Entonces, entonces alcanza un equilibrio, supuestamente, ¿no? Hay equilibrio. Ceteris paribus, ¿no? ¿Eh? Claro. Pero hay también momentos donde se te puede ir a la aniquilación de una especie, ¿no? Si te acaba la comida, te mueres. Entonces, esos son los puntos donde, digamos, alcanza un equilibrio, pero donde del que ya no puedes salir, ya no puedes regresar, ya no es un equilibrio estable, ¿no? Bueno, después de haber perdido la mitad de nuestros oyentes cuando dijiste ecuaciones diferenciales. Espero que hayan regresado. Si lo dices muchas veces, ya no va a parecer tan feo ya. Ecuaciones diferenciales. No, si lo dices tres veces, se te parece Kurt Gödel. Se te parece... Eso fue lo que le dijeron a Stephen Hawking cuando comenzó a publicar sus libros, ¿no? Que intente no poner ninguna fórmula, ninguna, porque contra cada fórmula perdía a la mitad de sus lectores, ¿no? Entonces, al final, él se resiste y pone solamente una, ¿no? Oye, hay un tema que yo quería mencionar así al toque de piso, que es también importante tener en cuenta. Mucho conservacionista y mucho prosostenibilidad es bien antropocentrista, ¿no? O sea, el ser humano, ¿por qué tiene que ser necesariamente parte de la biosfera permanentemente? O sea, ¿por qué no nosotros asumir también que tenemos un rol, digamos, temporal dentro del orden natural? Entonces, lo digo porque muchas veces el conservacionista busca siempre proteger el orden natural, ¿no? Pero están asumiendo que el orden natural nos incorpora a nosotros ad infinitum, ¿no? Creo que es algo egoísta, es más bien como yo no quisiera tener que pasar por hambruna, ¿no? O sea, yo no quisiera sufrir. Bueno. Entonces, en ese sentido, no quisiera que el ser humano se extinga. Bueno, yo me... Ahorita, por lo menos. Claro, yo sí no me identifico. O sea, por ejemplo, en relación a Interstellar, cuando una de las misiones era simplemente ir a mal a morirse, pero dejar estos embriones congelados. ¿Eran embriones? ¿Eran óvulos? Bueno, eran, qué sé yo, no me acuerdo si eran óvulos por separado, eran embriones, pero esta futura potencia humana, yo no veo absolutamente nada. O sea, para mí el hecho de preservar a la humanidad simplemente porque esa humanidad no me genera ningún beneficio. Ni interno ni nada. Pero lo que sí entiendo es que el ser humano tiene que considerarse parte de la biosfera porque a otro humano no le importa. ¿Por qué le importaría lo que está completamente fuera de él? O sea, no, le importa, claro, la biosfera en tanto y en cuanto le es beneficiosa y puede interactuar con ella, ¿no? Realmente, ahora, ahí tienes un tema cultural un poco complicado también, que es que generalmente las religiones modernas son bien antropocentristas, ¿no? O sea, la naturaleza está ahí a tu servicio, cuando las más primitivas eran más, digamos, si se aplica el término biocentrista, tú eres parte de... Es un poco la transición al antropocentrismo lo que nos ha puesto en el problema que tenemos ahora, ¿no? Pero irónicamente, ser biocentrista, o sea, verte como parte de, debería contemplar eventualmente la extinción si vas siguiendo en contra del desarrollo normal del sistema. Sí, es interesante, ¿eh? Bueno, es curioso porque también hablando sobre eso del biocentrismo y el antropocentrismo, parte del biocentrismo, y esto entra dentro también lo de Peter Singer, que el biocentrismo es el respeto a la vida por el simple hecho de estar viva, pero hay una rama incluso más extensiva, que es el sensocentrismo, que es el respeto de aquellos seres que son sintientes. Por lo tanto, si no tienes sistema nervioso central, no lo consideras como dentro de tu ecuación de costo, ¿no? O sea, el hecho de que se mueran 300 árboles, a menos que haya un costo directo para el ser humano o para el resto de los seres sintientes, no se considera como baja, no se considera como costo. ¿Pero por qué la glorificación de una función viva versus otras? ¿Sí? Yo creo que es completamente arbitrario, porque o sea, es como una ideología, ¿no? Se pusieron esa etiqueta, aquí pusieron la línea y ahí se queda, ¿no? ¿Alguien tiene otra pregunta? Me encanta que no nos hayamos metido en las típicas preguntas tontas de organismos genéticamente modificados, de que qué pasa si te lo comes y se te mete el virus vegetal, ¿viste? Nunca he escuchado eso. No, pero normalmente se asume que los productos orgánicos o no modificados genéticamente son mejores porque se asocian a lo natural, ¿no? Y los productos transgénicos, genéticamente modificados, son artificiales, ¿no? Y eso es malo, ¿no? Entonces, la división entre lo genéticamente modificado y lo orgánico, digamos, es igual de fútil, digamos, para la ciencia, que lo natural y lo artificial. O sea, no es una distinción que tenga que ver algo con la salud necesariamente, ¿no? Algo puede ser natural y ser bueno o malo, igual lo puede ser genéticamente modificado y venir un mal estudio y que no respete el principio de precaución y ser una porquería, o sea, algo muy bueno como arroz, ¿no?, que tiene vitamina A. Sin embargo, para mí es interesante aplicar el principio precautorio a nutrición y salud, ¿no? Bueno, ustedes saben que yo estoy metido en nutrición también, y una de las premisas que me gusta a mí adoptar es que mientras más alimentos foráneos incorpores a tu dieta, más probabilidades de que algo vaya mal. Claro, pero por ejemplo, para tomar esto al pie de la letra, por ejemplo, también leí la noticia de que han desarrollado la leche sin vaca, ¿no? O sea, han desarrollado leche en laboratorio, han hecho un cultivo y han podido sacar leche. Entonces es molecularmente exactamente igual que la leche de vaca. Entonces no sería considerado como un alimento foráneo, porque es al pie de la letra. ¿Pero foráneo igual, para quién? ¿Para el ternero o para nosotros? No, para el ser humano. Bueno, para nosotros es foráneo, ¿no? Pero dentro del concepto. Bueno, ¿es que tú crees que la leche de vaca no debe ser consumida por el ser humano? Yo pienso que es un alimento foráneo. ¿Para todos los seres humanos o solo los para que todos? O sea, lo que no quiere decir que hayan etnias que estén adaptadas a sacarle provecho a eso más que otras, ¿no? Pero si vamos a hablar de leche no foránea, la idea sería replicar leche materna. Bueno, ya. No hizo replicar leche materna, pero si replicasen leche materna, que no proviene del pecho de una mujer, sino proviene de un laboratorio, eso no lo consideras como un alimento foráneo. Yo no lo consideraría foráneo, salvo que la persona que está consumiendo esto no haya logrado perpetuar su tolerancia a la leche. O sea, y ahí viene un tema étnico, ¿no? O sea, por ejemplo, si es que tú ves etnias que históricamente han tenido que emigrar a territorios con pocos recursos y han sido pastorales mucho antes que agricultores, y han tenido que subsistir de productos animales, ¿no es cierto? Lo ves en Nepal, lo ves en las sociedades escandinavas. La tolerancia a la lactosa, no los lácteos, a la lactosa, o sea, el carbohidrato de leche que generalmente se pierde luego del destete, ¿no? Es casi universal. Sin embargo, te vas a las poblaciones asiáticas y la intolerancia a la lactosa es enorme, es casi 100%, ¿no? Entonces, si hay personas que han adquirido la habilidad de seguir aprovechando el carbohidrato de la leche, la lactosa, durante la adultez, y replicas leche materna y se la das, yo no veo ningún problema, no sería un elemento foráneo. O sea, foráneo no es por donde proviene, sino por exactamente la composición que no tiene. No es por fuente, exactamente, no es por fuente, sino por características, ¿no? Es interesante porque ya inclusive han retirado la leche de la pirámide nutricional en Estados Unidos. Bueno, sigue teniendo trigo, ¿no? Como la base de la pirámide, ¿no? Redactada por la sociedad más enferma del planeta. ¿A qué te refieres con la sociedad más enferma del planeta? ¿A proporción o a números crudos? Ambos. La sociedad que tiene más disfunciones metabólicas o enfermedades de esterilización, ¿cómo era? ¿Cómo tienes que decir? Tienes que decir que está haciendo comillas con... Entre comillas, de enfermedades de esterilización. Y todos sabemos que cuando algo entre comillas no es serio. Bueno, digamos que es irónico, ¿no? O sea, la nutrición se ha rodeado de un aura de subjetividad totalmente inmerecida, en mi opinión, porque nunca se le ha inyectado ciencia de verdad. Y mientras más ciencia le inyectas, menos se desubjetiviza. La nutrición no es más que determinar cuál es el combustible óptimo para el animal llamado hombre que le permita obtener energía y hacerle mantenimiento a los tejidos para poder maximizar salud. Esa es una pregunta objetiva. O sea, si el cuerpo es una máquina, la respuesta a eso se puede determinar objetivamente. lamentablemente, como no se le inyectó la ciencia suficiente para llegar a eso, buscas en Wikipedia dieta y te salen 400 dietas, la dieta del huevo, de la chirimoya, de grupo de sangre, sí, ¿sí, no? Toda la semana. De la garra. ¿La dieta mediterránea? ¿De qué? La dieta mediterránea es de las menos malas. Digo menos malas porque, digamos, incluye trigo. Sin embargo, no se sataniza mucho las grasas, que me parece bien, las buenas grasas. Al final, me da risa porque mucha gente piensa que utilizar el principio precautorio para comer, o sea, tratar de mantenerte un poco alineado con los alimentos que teníamos a nuestra disposición durante toda la historia del género homo, es una moda o es una dieta, ¿no? Cuando en realidad ha sido la dieta más antigua que hemos tenido, ¿no? O sea, le hemos... Pero bueno, precisamente porque lo que nos explicabas al principio de que no se trata de exactamente decirte todo lo que debes comer, simplemente de restringir las cosas, claro, aquellas cosas que debes comer, ¿no? Que son las cosas a los alimentos foráneos. Pero tú crees que o sea, en este punto no es que... Porque somos omnívoros, ¿no? O sea, en este punto, claro, no es que tengas que alimentarte solamente de un solo alimento o de una sola manera. No. Sino que tienes una gran variedad para elegir. Por supuesto, elegir. Enorme. Y una cosa que quería aprovechar para preguntarte, porque es algo sobre lo que yo no estoy de acuerdo en general por la información contradictoria que recibo, es sobre el gluten. Yeah. ¿Qué onda con el gluten? ¿No se debe consumir? ¿Sí se debe consumir? ¿Solamente es para los celíacos? ¿Debemos comprar galletas de chocolate libres de gluten en el supermercado? Yeah. Que cuestan el triple. El gluten, a mí me parece interesante cómo hay un movimiento tan fuerte contra los alimentos genéticamente modificados en términos de salud y nutrición, cuando un alimento dramáticamente domesticado e incorporado artificialmente a la dieta humana, como las semillas de pasto, ¿no? O sea, los cereales, cuesta tanto, digamos, analizar de manera, creo yo, más objetiva, ¿no? Hay un montón de evidencia mostrando un declive enorme en salud en el ser humano cuando transiciona hacia la era agrícola, ¿no? Es en ese momento cuando el hombre domestica plantas y adquiere alimentos que le convienen y que le permiten ser sedentarios. Son alimentos que se pueden almacenar, que son fáciles de producir, etcétera, que pueden durar mucho tiempo almacenados, ¿no? Y que tienen calorías. Sin embargo, las plantas, o sea, la estructura más preciada de una planta es la semilla, ¿no? La planta tiene muchas maneras de proteger su semilla. La puede proteger con barreras mecánicas, con espinas, con cáscaras, qué sé yo, o con toxinas, ¿no? Y si es que la planta no protege su semilla y te insta a que te la comas, o sea, invierte en azúcar y colores y olores y sabores afuera, es una inversión fuerte de la planta, para que te la comas es porque te están manipulando para que tú la semilla la botes más allá con abono y crezca bien, ¿no? O sea, pero tal y como hacen las frutas. Así es, exactamente. O sea, hay gente que piensa que las frutas son una maravilla, pero las plantas no son filántropas. O sea, la planta te está manipulando a ti. Bueno, pero de alguna manera... Me parece que esa metáfora es un poco... Sí. Es que de alguna manera es que no... Y nosotros la manipulamos a ella, claro, para que produzca, claro, más azúcar de la que producía. Pero no solamente eso, sino que, o sea, no es que el dulce sea lo objetivo, la verdad objetiva. Es que nosotros hemos desarrollado un gusto por el dulce precisamente... O sea, la evolución ha sido como que... Claro. A la par, ¿no? Sí, sí, sí, o sea, claro. Se retroalimenta. O sea, claro, pero lo menciono porque hay mucha gente que piensa que la fruta, como es natural, es totalmente inocua. Ah, ¿verdad? Bueno, es que el natural... No, pero... pero entre comillas natural. Pero entre comillas. La fruta contiene dentro ese azúcar fructosa, que es un tipo de azúcar, de monosacárido, que se metaboliza como si fuera alcohol, o sea, pasa por el hígado, no es algo que ni que necesitamos ni que necesariamente te hace bien. Entonces, lo menciono por eso, ¿no? O sea, no está dentro del objetivo de la planta que tú sobrevivas. Su objetivo evolutivo es tú, es manipularte en base a sabores y azúcares para poder dispersar la semilla, y tú sacas calorías de ahí, sí, ¿no? Entonces, como dices tú, es una evolución convergente, digamos, digamos paralela, ¿no? Pero regresando al tema de los cereales o del gluten, hay un montón de organismos adaptados a consumir gluten. El gluten está hecho de gliadinas, que son proteínas que se sabe, está clarísimo, que en la gran mayoría de los casos generan algún tipo de reacción negativa en la gente a nivel de flora intestinal, de absorción de nutrientes o problemas de inflamación. Está completamente demostrado. Porque sí. No solamente las personas que tienen deficiencia. Mira, el gluten, nadie necesita gluten para poder maximizar salud. Uh-huh. Y en el mejor de los casos, la gente puede tener una salud promedio a pesar de consumir gluten. Y bueno, pero lo mismo podríamos decir del chocolate, ¿no? Sí. O sea, y lo mismo podríamos decir de casi absolutamente todos los nutrientes no esenciales. Yo no creo, porque en este caso en particular, lo que está haciendo el hombre es está comiéndose una estructura preciada de una planta que la planta no quiere que tú te la comas. Lo que pasa es que a mí me parece que eso puede ser uno de esos típicos casos de correlación en los que se ha visto, se han hecho estudios y han correlacionado el declive de la salud con el consumo de gluten, pero que no se puede saber si es cierto ni fehacientemente qué es. El problema también es que ha habido toda una especie de moda anti-gluten, ¿no? Últimamente. Y el problema también es que eso también me da que pensar. Por ejemplo, una vez creo que vimos un video en el que le preguntaban a personas que eran claramente anti-gluten y preguntaban qué cosas de gluten y nadie sabía cosas de gluten, ¿no? Simplemente estaban en contra del gluten. Lo cual también me da que pensar, porque eso, o sea, eso hace que yo diga, como ellos no saben, entonces debe ser mentira. Pero lo cual también me da que pensar, porque el hecho de que ellos no sepan no significa que sea mentira. Puede ser que estén en lo correcto, pero también va a lo que de repente no han llegado a lo correcto por los procesos adecuados. Claro, el gluten está mal, pero ¿qué es el gluten? No sé. Mira, yo te comento un poco mi percepción, ¿ya? Antes se pensaba que la gente era celíaca o no celíaca. ¿Ya? Ahora hay un montón de evidencia que muestra cómo hay muchos grados de diferentes de sensibilidad al gluten y la máxima expresión de sensibilidad al gluten se llama celiaquía, ¿no? Hay la dieta paleo, digamos, que empezó hace tiempo, en el año 2000 más o menos. ¿Pero la dieta paleo no comenzó hace miles de años? O sea, sí. Lo que pasa es que la denominación paleo, que no necesariamente se ajusta a lo que comía el hombre antes, me parece a mí una sobresimplificación de eso. Es un enfoque que sí se informa en biología evolutiva, pero incompleto, primitivo, ¿no? sin querer ser irónico. Digamos, introduce la idea de que no debes comer gluten, ¿no? Y un montón de personas empiezan a cortarlo y se sienten bien, sin ser celíacos. Entonces, eso genera una especie como de bola de nieve, qué sé yo, y como dices tú, o sea, hay gente que se expone a la idea de que el gluten es malo sin tener idea por qué, simplemente lo adquieren o lo toman porque el vecino lo hizo y le fue bien, entonces yo también, ¿no? Pero detrás de esto hay, digamos, un montón de ciencia metida al comienzo, ¿no? Que ahora se ha refinado muchísimo más, o sea, tú buscas en PubMed o en Google Scholar artículos que tienen que ver con inmunología y gluten, y hay un montón de evidencia bastante fuerte que va mucho más allá de simple correlación. O sea, hay un montón de conexiones de causalidad. ¿Quieres apostar? Claro, por supuesto. Ya. No, pero tiene que apostar, todo. Un estudio que relacionaba el gluten con permeabilidad en el intestino. Claro. También, ¿no? Mira, ¿tú sabías que hay y acá sí es correlación, no necesariamente causalidad, pero llama la atención, ¿no? La enorme mayoría de los chicos autistas son celíacos, ¿sabes? Sí, había escuchado. La enorme mayoría de los esquizofrénicos son celíacos. Sí, eso no sabía, y de hecho... y simplemente si nos basamos en el... Jorge, ¿tú eres celíaco? No. Que yo sepa, ¿no? Pero sí soy sensible al gluten, ¿eh? Pero sí es sensible al gluten. De repente, ¿no? Tengo que tengas un rasgo así esquizo. Pero ¿sabes qué? Quería aprovechar para hablar, no sé, nos vamos a extender un poquito, pero eso precisamente nos lleva al siguiente, de que el hecho de que del libre albedrío y la construcción del ser humano, que muchas veces, aunque no nos demos cuenta, tenemos los microorganismos que tenemos en nuestro cuerpo, sí determinan de alguna manera nuestra personalidad, ¿no? La manera en que nos portamos, los pensamientos que tenemos, los estados anímicos. ¿No? Bueno, nuestra personalidad, porque nuestra personalidad abarca nuestro estado anímico, abarca, por ejemplo, si andas deprimido mucho tiempo, pues... El estado de ánimo, digamos. Sí, efectivamente sí. Yo tengo una pregunta para ti. Espérate. Primera pregunta, ya que dijiste lo de los esquizofrénicos. O sea, ¿tú crees que ayudaría a que la gente consuma menos gluten a reducir tasas o intensidades quizá de enfermedades mentales? Puede ser, mira, en realidad... Yo sé que es una pregunta, digamos, casi especulativa, pero... Mira, Pero pueden apostar. Mira, yo reconozco mi ignorancia y creo yo que la ciencia debería reconocer la ignorancia que tiene en términos de entender cómo funciona el cuerpo aún, ¿no? Hay muchas cosas que no se saben, la medicina es en una buena porción empírica. Hay cosas que funcionan y no se sabe por qué y se hacen. Entonces... lo único que yo puedo hacer es un poquito buscar mantener perspectiva en base al principio precautorio, ¿no? O sea, si yo me baso en la premisa de que, digamos, el género Homo no ha consumido gluten durante casi 2 millones de años, ¿no es cierto? Y incorporamos el gluten por un tema de conveniencia y luego de desarrollos tecnológicos hace ya, de estirarlo a 10.000 años, ¿no? Y el tema sobre el gluten no es nada. Y tomando en cuenta de que nadie necesita el gluten para maximizar salud, nadie. Y tomando en cuenta que hay un montón de incidencia de gente que tiene diferentes grados de problemas con el gluten. Entonces, ante un vacío de información, si es que no está claro exactamente qué cosa pasa, hay muchas cosas de neurobiología que tienen que saberse, etc. Mientras no se sepa esto, lo que tiene sentido para mí es sacarlo. O sea, yo lo veo por ahí, ¿no? Ahora, si me empujas y me dices, oye, ¿qué tipo de evidencia hay que te sugiere a ti que eso es malo? Hay un montón. Yo pienso que hay un montón. ¿Qué tipo de evidencia me sugiere a mí que es bueno? Ninguna. O sea, ¿qué tipo de evidencia tengo yo de que consumir gluten te da algún tipo de beneficio sobre otros alimentos? Ninguno. Yo creo que ese es el punto, sobre que hay mucha oportunidad de comer otras cosas. Ese es otro punto. No sobre, pero ya yendo otra vez a la realidad social, económica, socioeconómica, uh-huh. Muchas veces es lo que hay, es lo único que hay. ¿No? O sea, muchas veces el pan, el trigo, es lo que hay, ¿no? O sea, ojo que mi enfoque nutricional quizás sea poco constructivo en ese sentido, pero yo trato de responder la pregunta de qué tipo de dieta maximiza salud. ¿Qué tan viable o no es? Es otro tema. Pero podríamos independizarnos de Estados Unidos y Canadá, que básicamente importamos el trigo que consumimos, ¿no? Y tener harina de yuca. Gran parte del cual es transgénico, ojo. Gran parte del trigo que es producido es transgénico. Entonces es un poco irónico ver a un montón de hippies anti-GMOs, anti-transgénicos comiendo granola transgénica, ¿no? Creo que es algo ¿Te acuerdas, Julio, del libro? Termina tu idea. O leche de soya, ¿no? Termina tu idea. Mi idea es que justamente ahí es donde te das cuenta que estás haciendo lo mal, cuando por un lado llegas a una conclusión, llegas a otra conclusión. Claro, eso es, ¿no? Cuando tus creencias o tus ideas conflictúan, y se causa disonancia, la mayoría de las personas decide seguir viviendo con su disonancia en vez de sentarse y decir, no puedo tener ideas contradictorias. Una de estas ideas tiene que estar incorrecta. De que la gente tiene... Lo común es que sales a la panadería, compras tu pan y haces tu desayuno, ¿no? Entonces, pero eso es algo, digamos, económico y cultural, ¿no? Pero justamente esparcir este tipo de ideas y con la interconexión que estamos hablando también, de repente eso puede cambiar. Y ese que pasa es que, o sea, de verdad, primero adquirir rigurosidad metodológica no es fácil si no has estudiado una disciplina que, digamos, de una manera te lo inculca. Y segundo, persistir en mantener una rigurosidad metodológica frente a emociones incómodas. Y es otra barrera, ¿no? Entonces, y yo pienso que ahí, programas como este, ¿no? Y lo que hacemos todos de alguna manera, empujamos por nuestro lado, que es divulgación científica. Yo creo que eso es algo bien importante de seguir impulsando, porque, y eso es una ironía que yo veo, ¿no? Muchos científicos se consideran la élite racional, pero fallan miserablemente y son bastante irracionales en el sentido en el que siguen construyendo sus mensajes de la misma manera, aun cuando es evidente que la gente no los acepta. Entonces, el verdadero científico racional, pienso yo, si es de verdad racional, debería tener dos caminos. O modula su mensaje tomando en cuenta patrones neurobiológicos de la gente o psicología social o lo que fuera, para decir la verdad de una manera que genere receptividad en la gente, o si eres racional, lo suficientemente racional para darte cuenta que tú no lo puedes hacer, lo terciarizas, pues, ¿no? Y sin embargo no lo hacen. O sea, el científico, entre comillas, racional, que persiste en dar datos duros y estadísticas y gráficos que a nosotros nos pueden gustar, pero que a la gente promedio lo espanta. Ustedes mismos lo dijeron, ¿no? Si pones una fórmula, la gente te deja de leer. O ecuaciones, sobre todo si los llama gente promedio. ¿No es cierto? Sí, ecuaciones diferenciales. Claro, si quieres ser un bestseller, ¿no? Claro, si quieres que la comunidad científica te lea, ahí sí, ¿no? Sí, ecuaciones diferenciales. ¿No? Ecuaciones diferenciales, ¿no? No lo vuelvas a decir, sí, por favor, Julio. Sigámoslo diciendo, ¿no? Ecuaciones diferenciales. No, que no va a quedar nadie escuchando. Hay un... No, es que es un drinking game. Cada vez que dices ecuaciones diferenciales, tienen que tomar. Entonces, si es que lo ves muy seguido, ya no causa tanto... Claro. O sea, la razón por la cual los físicos cuánticos pierden miserablemente debatiendo contra Chopra, ¿no? Es culpa de los físicos cuánticos, no es culpa de Chopra. Chopra está en su... O sea, Chopra la tiene clara, ¿no? Yo vi un debate hace tiempo en televisión de un físico cuántico con Chopra acerca... Chopra estaba hablando de su libro de la física cuántica del amor, o sea, tontería y media, ¿no? Y el físico cuántico lo confrontaba a Chopra en público con las estupideces... O sea, el tipo no sabía física cuántica, era evidente. Pero Chopra respondía cosas como que, ok, según tú yo no sabré física cuántica, pero ustedes, los científicos, no pueden medir el amor. Y la gente aplaudía. ¿Ya? La física cuántica del amor es cuando estás y no estás al mismo tiempo, ¿no? Entonces, que el número no sabe qué está pasando. Entonces, Chopra ganó. Chopra ganó el debate. O sea, la gente terminó con una... O sea, la gente terminó con una percepción de que, oye, qué cool Chopra, qué conectado está con mis necesidades y qué cuadriculado es científico, ¿no? Entonces, viéndolo desde esa luz, qué profundamente irracional es el científico que persiste en ese tipo de argumentos. Claro, y precisamente ahí está el punto del mito del... Hay una charla que también mencionaba antes, muy interesante, de Julia Galef, que se llama The Straw Vulcan, en el que el portrait que tiene la gente sobre un individuo racional es un individuo que toma la decisión, entre comillas, correcta, independientemente de los demás factores de la realidad, cuando eso no es cierto. Lo que hace un individuo racional es adaptarse a la realidad y ver en qué medio está actuando para llegar o tomar la mejor solución dependiendo del contexto en el que está. Entonces, si yo estoy conversando con un individuo irracional, yo no, simplemente el hecho de ser racional no significa yo dar mis ideas y esperar que el individuo irracional me las acepte. Lo racional sería buscar la manera de convencerlo, o si es por el bien de algo, ¿no? O sea, si es que estoy a punto, si es que el bote se está hundiendo y mi amigo cree en Dios y prefiere sentarse a rezar, yo no voy a ponerme a convencerlo de que esa no es la manera y que lo que tenemos que hacer en verdad es parchar el hueco, ¿no? Lo que tengo que hacer es buscar la manera fuera de esos argumentos de convencerlo para poder llegar y cumplir la finalidad. La finalidad simplemente es no morirnos, es parchar el hueco. A mí me gustaría añadir algo sobre eso. Yo también veo que mucha gente que se autodenomina muy racional ejerce una especie de fascismo de punto medio, ¿no? De nunca tomar posiciones porque nunca tienes información completa. Y me parece que eso también no es muy racional. Alguien dijo, creo que fue Tim Minchin, no sé, que dijo que está bien tener la mente abierta, pero no tanto que se te caiga el cerebro, ¿no? Y yo sí, yo pienso mi concepción de una persona racional es una persona que toma posiciones, sí, pero todas sus posiciones responden al máximo rigor metodológico al cual esa persona tiene acceso a información, la mejor calidad de información a la que tiene, y todas sus posiciones deben ser necesariamente potencialmente temporales, ¿no? Pero el tener una posición permanentemente potencialmente temporal no implica no poder tomar posiciones. Entonces los fence sitters, la persona que nunca toma posición y, digamos, tiñe ese tipo de indeterminismo crónico, como racional, me parece que no se justifica tampoco. No, pero podrían decir ellos racionalmente que en realidad viven en un mundo cuántico, ¿no? Que nunca toman ninguna posición determinada hasta que los miran. hasta que te preguntan. Claro, hasta que te preguntan. Ahí se esfuerzan a tomar una decisión. Pero también hay o dos cosas, ¿no? O una profunda falta de introspección o una profunda deshonestidad intelectual, porque en la práctica todos tomamos decisiones, ¿no? Claro. O sea, si yo decido manejar mi auto a una reunión es porque yo inconscientemente estoy tomando posición o conscientemente en base a las variables que tengo, de que mi carro no se va a malograr, y cosas por el estilo. Entonces, Es común ver también el indeterminismo crónico, qué coincidencia, en temas emocionalmente incómodos muchas veces, ¿no? Y en la vida mundana sí se toman posiciones. Entonces es como que hay muchas personas, hay muchos indeterministas crónicos que ven la toma de una posición como el ser cuadriculado. Cuando, para mí, el ser cuadriculado es una persona que toma posiciones que no están sujetas a escrutinio, ¿no? Claro, y el punto también, fuera de eso, sería bueno como individuos también entrenarnos o acostumbrarnos a cambiar de posición. No cambiar de posición porque sí, ¿no? Sino aceptar que hemos estado equivocados y buscar, qué sé yo, nuevos campos en los que podríamos tener, o sea, como que leer al respecto a cosas que hemos pensado antes y que hemos dado por sentado para ver si nos hace cambiar de posición. Uh-huh. Incluso sería un buen ejercicio incluso intentar cambiar de opinión, ponerte del otro lado de la posición en la que has tomado y ver si regresarías o no regresarías a tu opinión, a tu posición inicial, ¿no? Para ver si de verdad tu posición es objetiva o si estás con ella simplemente porque ya la habías tomado y prefieres seguir con ella. Claro. ¿A ustedes? ¿Cuál es el costo recuperable? Lo escucho aquí. ¿A ustedes les ha pasado que cuando tienen una idea que les gusta, yo le digo, a eso yo le llamo la maldición del racional, ¿ya? Tú puedes tener una idea que te explica, o sea, te pinta la realidad de una manera que te convence. Si alguien te da un argumento que de alguna manera quiebra este castillo de naipes que tienes, es muy común que genere ansiedad. O sea, es muy común que tener un impulso a rechazar esa información. La diferencia entre racional e irracional es que el racional ya se reventó porque ya estuviste expuesto y no importa cuánto te resistas, es como una piedra en el zapato y en el momento te dice, ya, está bien, estoy mal, ¿no? Y lo vas a hacer. El irracional simplemente lo elimina. O sea, es totalmente impermeable, ¿no? El racional, como todo ser humano, a unos más y otros menos, va a tener resistencia porque hay una, creo yo, parte, el producto secundario de haber desarrollado un cerebro como el que tenemos, el ser nosotros capaces de especular sobre el futuro, genera ansiedad sobre lo no predecible. ¿Me voy a morir? ¿Voy a poder comer? ¿No voy a poder comer? ¿Me van a matar? No sé. Entonces, muchas veces el construir perspectivas de la realidad responden a un poco a mitigar esta ansiedad, ¿no? O sea, tener un poquito más de noción de qué cosa está pasando, ¿no? Entonces, cuando tú tienes tu teoría bonita construida acerca de cómo funciona el mundo y alguien te la quiebra, súbitamente te confrontas con una menor capacidad de predicción y eso genera ansiedad. Entonces, el tema es hasta qué punto uno es capaz de privilegiar la parte racional en contra de la ansiedad. Hay gente que no puede. Yo pienso que hay gente que no tolera la ansiedad de incertidumbre y son muy propensos a aferrarse a cosas, en el peor de los casos, pues ideas que son absolutamente ridículas, ¿no? Y lo más importante es mantenerse racional. No en el día a día, sino cuando las papas queman, ¿no? Exacto. O sea, porque ahí normalmente es cuando se requieren decisiones racionales, ¿no? Pero yo creo que eso entre... Simplemente suelta el timón, ¿no? En ese momento, ¿no? Sí, sí, claro. Pero yo creo que se trata de entrenarse, ¿no? Incluso hablando del pensamiento racional, yo creo que si es una persona que constantemente está leyendo, está informándose, es imposible que en el transcurso de, digamos, un año no hayas cambiado de opinión por lo menos 3 veces. O sea, si eres una persona racional. Y depende de qué lea. ¿Qué? Depende, claro, pero por eso, si estás recibiendo siempre nueva información, porque lo quieres o no, tienes ideas preconcebidas de casi absolutamente todo lo que conoces, ¿no? Puede ser que hay cosas que vengas desde niños, de la religión en la que has venido, en la que has estado cuando eras niño, adolescente o lo que sea. Entonces, mientras más información recibes, vas obteniendo nueva información de la realidad, lo cual te va a hacer cambiar. Ahora, cambiar no significa exactamente pasar de A negativo, ¿no? A lo opuesto. Simplemente significa ir añadiendo o quitando o modificando pequeñas cosas de tu modelo que tienes en la realidad. Y otra cosa sobre lo que tú dijiste, Víctor, de que para poder llegar a ser racional en el momento en que las papas queman, también es bueno entrenarse a hacerlo en las pequeñas cosas, ¿no? Entrenarte a hacer pequeñas cosas, a cambiar de opinión, como por ejemplo, ibas a tomar taxi en esta esquina porque viste que pasaban un montón y no quisiste ir a la otra porque pasaban pocos y de pronto vas a esta esquina y no pasa ni uno y ves que en otra están pasando y no quieres cambiarte de esquina porque ya te paraste aquí y no voy a cambiar porque yo me... No, pues, o sea, Simple, dejas el ego y te cambias aquí y tomas tu taxi en otro lado. O sea, pequeñas cosas como cambiarte la cola del supermercado. O sea, esas pequeñas cosas en las que no nos damos cuenta que tú te enfrascas y dices, no lo voy a hacer porque soy yo. Y lo cual me lleva al otro punto, que era que, aparte del ser humano, del desarrollo del cerebro del ser humano, es que nosotros muchas veces creemos que somos el pensamiento, ¿no? Muchas veces creemos que esa idea nos representa, que somos nosotros, ¿no? Como que nos apegamos a esa idea y creemos que nuestro ego está invertido en esa idea, cuando en verdad simplemente es una idea. Y tenemos que aceptar que es una idea, ¿no? O sea, el que estemos equivocados no nos hace menos, ni nos hace más, ni nos hace nada. Simplemente es una idea que hemos cambiado y ahora tenemos un mejor modelo de la realidad. ¿Tú dirías que ser racional es un compromiso sincero y honesto a entender la realidad? Yo creo que sí. Aunque no te guste. Sí. Yo lo veo así también. O sea, yo estoy dispuesto a aceptar que la realidad no es como me gusta, si de verdad es así, la evidencia lo indica, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿estarías dispuesto a cambiar cualquier creencia, cualquiera, por más que te hayas encariñado claro. con ella? Irónicamente... Si la evidencia apunta a pero, que lo que piensas es incorrecto, ¿no? Sí, pero irónicamente, el tolerar el disconfort inicial es una estrategia para obtener ulteriormente confort a tener una mejor idea de la realidad, ¿no? Entonces... Claro. Ahora, para enlazar este tema con Gödel y la recursión, ¿estarías incluso a cambiar la creencia de que es necesario cambiar la creencia respecto a la realidad? Sí, ¿por qué no? O sea, que vivimos en una matriz, o sea, y la realidad no es real. O sea, si al final me vuelvo, no sé, pues qué sé yo, o sea, si niego la realidad, si tengo razones para pensar que, no sé, pues vivimos en un sueño. Claro. No sé, ¿no? Igual podríamos hacer ciencia, igual podríamos construir modelos de la realidad. Así estuviéramos dentro de una simulación. Claro, y sería mucho mejor mirar, porque tendríamos... Es la simulación que construimos él. Mira, un concepto profundamente incómodo para mí, profundamente incómodo, y que de verdad me es muy retante en muchos sentidos, es el tema del libre albedrío, ¿no? O sea, desde mi perspectiva naturalista materialista, el libre albedrío es lo obvio. O sea, la actividad neuronal tiene necesariamente que estar precondicionada con estímulos previos, y en teoría, o sea, a mí me parece jalado de los pelos hasta el compatibilismo, ¿no? Lo que expone Dennett. Uh-huh. Yo soy más pro Harris en ese sentido. El compatibilismo es creer a la vez en el determinismo y a la vez en el libre albedrío, ¿no? O sea, que somos mecanismos, ¿no? Pero que tenemos también una porción de libre albedrío en determinados momentos. A mí me parece somos un independientes a ese mecanismo, ¿no? Según Dennett. Me parece un cop-out. Yo no creo que nosotros tengamos la capacidad de independizarnos de factores anteriores en términos de procesos neuronales. Entonces, claro, o sea, estamos acá sentados hablando de cosas, estamos de alguna manera, creo yo, en parte por hedonismo y en parte quizás de un tipo de idealismo, buscando... puramente ideas, hedonismo. ¿No? ¿Ah? Es hedonismo. Sí, ¿no? Puramente hedonismo. Entonces, hay muchas personas que buscan generar cambio, qué sé yo, que se sienten útiles en el mundo generando cambio. Y el libre albedrío, pues, o sea, si de verdad tú quitas el concepto del libre albedrío de tu cosmovisión, estás corriendo software, ¿no? O sea, no hay mérito, no hay responsabilidad, somos una especie de virus que sigue su curso y se acabó, ¿no? Entonces, no sé, es un poco... Pero eso es cierto, ¿no? O sea, tú, por ejemplo, ¿no? Así el psicópata no haya tenido la culpa de hacer lo que hace por ser psicópata, o así el que mató a una persona por un tumor cerebral, o por, entre comillas, decisión propia, pero en realidad ha sido precondicionado por su ambiente, que tiene un ambiente de porquería, o por la genética, o por las dos. Entonces, al final, en ninguno de los casos nadie es culpable de lo que hace, ¿no? Aún así, así ellos no tengan responsabilidad en el sentido, digamos, de la palabra, igual se les tiene que restringir el acceso a los demás para que no les hagan daño. Igual, o sea, no porque lo merezcan, sino por el bienestar de los otros miembros de la sociedad sana. Claro, pero desde una perspectiva de no libre albedrío, tu actividad como juez de buscar el bienestar de la humanidad es ridículo. Pues. Pero tú podrías seguir siendo juez, claro. Tú podrías seguir encarcelando a las personas. Pero estás corriendo todo, o sea, estás... sin querer en el libre albedrío, simplemente porque estás aislando a esos miembros porque no se pueden curar. Porque si se pudieran curar, los curarías y no tendrías por qué tú insultarlos ni decir despreciables por hacer lo que hacen. Simplemente arreglas el cerebro y ya pueden ser miembros que no matan a otras personas y pueden vivir en sociedad. Sí, pero o sea, por esas decisiones de arreglar o no arreglar, separar o no separar, no son, o sea, o sea, pierde sentido todo, ¿no? El punto, creo que el punto al que vas, no sé si es el punto al que vas, pero es el punto que me conflictúa a mí, es qué superioridad moral tienes tú para decidir qué es lo que puedes hacer o no con este otro sistema. Para mí es muy claro, mira, imagínate que tienes computadoras interconectadas y una está infectada con un virus. ¿Qué haces? Claro, pero precisamente es porque precisamente y hablando retomando el tema de los sistemas, si no puedes desinfectarla, la aíslas permanentemente. Claro, pero por ejemplo, regresando al tema de los sistemas, es porque tú eres un sistema y tu sistema de computadoras es otro, y de alguna u otra manera tú estás sobre tu sistema de computadoras. Exacto, eso yo también. Pero al nivel de ser humano, tú no estás por encima de tú eres parte del sistema. Donde estás fuera de este sistema. El mismo sistema, como las computadoras, pueden ellas mismas identificar, claro, pero siempre y cuando docentes foráneos, ¿no? Sí, pero siempre y cuando tú aceptes que no tienes la potestad, en realidad simplemente estás actuando como parte de tu sistema. O sea no hay directores. No hay directores. No. Ningún componente del sistema está dirigiendo al resto hacia un camino que este componente está sentando. Sí, o sea, yo... El sistema simplemente... Yo creo que los jueces, la reacción de los jueces... es tan determinada como la reacción del sistema inmunológico ante un agente invasor. O sea, es igual de mecanicista, si se quiere. Simplemente que hay otros niveles de complejidad en el cerebro, ¿no? en la conciencia del cerebro. Probablemente no haya más interconexiones que las que suceden en una célula, ¿no? en una reacción inmune, ¿no? Bueno, pero al final ambos son mecanicistas deterministas. Yo soy completamente antipenalista, anticarcelaria, pero de un tiempo a esta parte, uno de lo que estamos hablando de separar el individuo de la sociedad o aislar el individuo de la sociedad, creo que uno de los términos medios que me parece más viable es el ostracismo. O sea, simplemente es el aislar al ser humano fuera de la sociedad. Claro. No mantenerlo como un coso tampoco dentro de una celda pagada por la sociedad. O sea, no mantenerlo como también una especie de castigo a toda la sociedad, seguir manteniendo a un individuo como parte del sistema. Simplemente ¿Cómo harías? ¿Lo mandas a una isla? Claro. Pero con tanta gente, ¿sabes cuánta gente hay en las cárceles? Hay otro tema también, porque están ahí en una isla. Ese es otro punto. Yo creo, es una persona completa, justamente di un artículo sobre el reaccionarismo, y eso me parece una completa hipocresía. O sea, si vas a meter a un hombre en la cárcel y quitarle todo su derecho de libertad, pues ¿por qué ponlo por lo menos a trabajar, no? Hazlo producir, que se pague su propia manutención. ¿Y por qué lo metes, no? O sea, ¿cuánta gente está en la cárcel por tener una planta? Wow. Totalmente arbitrario y ridículo. Claro, por ir en contra de Poison Ivy, por ejemplo. O los matan, ¿no? En China te fusilan por posesión de drogas, ¿no? Sí. O sea, en Bali, o por ir en contra del monopolio de la fuerza, pero ya nos metemos en temas políticos. Sí. Ah, sí, la ley escéptica no habla sobre temas políticos. Sí, no. Bueno, sí, porque todo es política, ¿no? Pero no es. En tanto toque los temas científicos. En tanto la política se mete con nosotros. Yo creo que esto tiene que ser como. Tiene que haber espacio para hablar de esto en otros episodios. Podemos hablar en otros episodios. Pueden, los interesados pueden mandar un correo de solicitud para escuchar el resto del audio censurado. Bueno, ahora Víctor nos va a hablar sobre la falacia naturalista. La falacia naturalista. No, yo creo que tiene que ver con todo lo que hemos estado comentando, ¿no? Se llama la falacia naturalista, ¿no? Que aparece por primera vez en el libro Principia Ética en 1903, que escribe George Edward Moore, ¿no? Este está muy relacionado también al concepto de Hume, él plantea la distinción entre lo que es y lo que debe ser, ¿no? Que se aplica bastante al terreno moral, ¿no? Lo que es no necesariamente es lo que debe ser, ¿no? La falacia naturalista es aplicar la mentalidad naturalista a todo y a cosas que no responden a una naturaleza naturalista, por así decirlo, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, el hecho de que hayamos evolucionado de determinada manera y que de la evolución haya surgido el cerebro humano, no quiere decir que queramos aplicar las leyes de la selva al vivir social, ¿no? El hecho de que hayamos vivido de una determinada manera en el paleolítico o que determinada comida, digamos, haya sido beneficiosa en el paleolítico, no quiere decir que queramos reproducir las circunstancias del paleolítico para tener una mejor vida, ¿no? O sea, eso sería una, cometer una falacia naturalista, ¿no? Entonces, Pero, Víctor, un poco comentar sobre eso, yo estoy de acuerdo contigo, ¿ya? Pero hay también gente que se va al otro extremo, ¿no es cierto? Y decide no tomar en cuenta en lo absoluto aspectos de la conducta humana que tienen mucho de natural, ¿no? O sea, hay gente que relativiza completamente la conducta humana cuando es evidente que hay un montón de características conductuales y sociales que heredamos por ser mamíferos sociales. Uh-huh. Y yo creo que ahí lo importante es diferenciar entre lo instintivo, que tal vez no se pueda controlar, con lo aprendido, ¿no? Y sí, ver cómo tú puedes modificar el ambiente para domar o controlar los instintos que no quieres que se manifiesten, ¿no? Si la agresión física es algo que no quieres que se manifieste en la sociedad, pues tienes que crear los ambientes necesarios para que eso no se manifieste. Y si hay una manera de reprimir el gen de la agresión física, tal vez sea conveniente, no sé, si no tiene más que consecuencias positivas, ¿no? Mira, ahí eso me hace pensar en la gente que mencioné antes, a los que yo llamo indeterministas crónicos, ¿no? Uh-huh. O sea, entiendo, o sea, evidentemente el tema conductual es muy influenciado por el ambiente, ¿no? Es más, la distinción entre genes y ambientes es arbitraria también. No, ya es obsoleta, ¿no? Es obsoleta, ¿no? De la interacción, más que nada. ¿No? Y tienes epigenética también, o sea, tienes expresión génica también en base a... En fin, hay un montón de diferentes conceptos que borran un poco la línea. Pero igual, o sea, yo pienso que tenemos que admitir que cuando hay patrones conductuales que persisten independientemente de la cultura, ¿no es cierto? Es un indicio de que quizás son pues culturas ya un poco más basadas en instinto o en temas un poco más cableados, ¿no? O sea, no es coincidencia, pienso yo, que sea muy raro que las mujeres se coman sus hijos, ¿no? O sea, por algo por algo no se debe dar en toda la diversidad de culturas en todo el mundo. Porque, claro, o sea, desde un punto de vista biológico tiene sentido porque entonces porque tiene en contra de perpetuar la especie, ¿no? Uh-huh. O sea, lo que me dices es que es más fácil que una madre sacrifique por su hijo que un hijo se sacrifique por su madre. No, o sea, madre sacrifique su hijo por sí misma. Imagina que estás en un ambiente de escasa comida, con nada de comer, y tienes una criatura viviente y tienes carne como para al menos una, no sé cuánto, con o sea, yo diría, 3 días. Yo diría que es muy difícil que una variable ambiental sea lo suficientemente fuerte como para ir en contra de un imperativo biológico como que es perpetuar tu especie, ¿no? Uh-huh. Y eso tiene que tener impacto en conducta. O sea, por otro lado, ¿no? Se ve la industria pornográfica, por ejemplo. Hay evidentes patrones en términos estéticos de qué cosa funciona en la industria y qué cosa no funciona, al menos para hombres, ¿no? Entonces, ok, hay evidentemente variaciones y todo lo que quieras, pero hay patrones claros que se tienen que reconocer. Pero hay cosas que se pueden mejorar. El confort que tenemos actualmente, que ha sido impensable en otros siglos, ¿no? El confort que ha alcanzado por lo menos parte de la sociedad de seres humanos, ¿no? Yo creo que lo ideal es que todos puedan tener acceso a todos esos servicios, ¿no? Y otro tema acá es, bueno, también me olvidé mencionar, es la distinción de Hume, que me parece interesante, que está relacionada con la falacia naturalista, entre lo que es y lo que debe ser, ¿no? Hume dice que la ciencia se debe restringir únicamente a lo que es. O sea, la ciencia es descriptiva, no es normativa ni valorativa, solamente describe, ¿no? Y en cambio, digamos, la filosofía o la religión o cualquier otro ámbito puede incurrir en el ámbito del deber ser, ¿no? Entonces, y la ciencia no debe tocar eso de ahí, ¿no? Entonces, una cosa es que seamos de una manera o hemos evolucionado de una manera, y otra cosa es cómo queremos vivir en el futuro, ¿no? O qué valores queremos adoptar, ¿no? Que algo sea bueno para nuestra salud no quiere decir que sea bueno para nosotros como personas, tal vez, ¿no? Entonces, hace esa distinción. Y eso, esa distinción de Hume ha sido importante porque la mayoría de científicos hasta hoy en día la siguen, ¿no? Y se meten y se quedan en su laboratorio, descubren cosas y no se quieren meter en el tema político, en el tema social, no quieren opinar y ¿no? Y la falacia naturalista o la distinción esta de Hume entre lo descriptivo y lo normativo es la excusa perfecta para que no se metan con lo que están haciendo y no opinar en el tema social, ¿no? A mí me parece profundamente primitivo, ¿ya? Porque, o sea, al igual que diferencia entre género y ambiente, tú no puedes separar, o sea, la parte conductual de neurobiología. Entonces, decir que la neurobiología no tiene injerencia sobre conducta, sobre entender conducta, explicar conducta, hablar de felicidad, hablar de satisfacción, hablar de sensación de plenitud o lo que quieras, ¿ya? Me parece pues que va, no tiene ningún sentido. O sea, tú no, estaría en todo caso ya invocando conceptos como alma, ¿no? O sea, que tienes una especie de fuente sobrenatural de información o de percepciones o lo que fuera. O sea, el cerebro es un órgano, ¿no? Yo te puedo generar a ti una experiencia profundamente religiosa con hongos. Entonces, ¿cómo sacas tú la neurobiología de la ecuación, ¿no? O sea, entiendo pues antes que lo hagas, ¿no? Pero a medida que vamos entendiendo cómo lo que somos es básicamente química, ¿ok? ¿Cómo extirpas eso de la ecuación? Me parece que no, yo no lo veo así, ¿no? Bueno, luego de que Jorge le haga una experiencia religiosa a Víctor. ¿Con hongos? No, precisamente lo somos. Pasar una experiencia religiosa que probablemente le haga cambiar de opinión, porque está abierto a cambiar de opinión, yo no sé. Muy racionalista, está abierto a cambiar de opinión. Pero yo creo que independientemente, en el momento en que ya nos enteramos de cómo funcionamos, eso influye, o sea, no podemos evitar que influya nuestra toma de decisiones, ¿no? O sea, el tener información sobre nosotros mismos hace que modifiquemos nosotros mismos. Ahora, Julio, ¿quieres decir algo? ¿Tú has leído el libro, cómo se llama? Guns, Gears and Steel. Estoy leyendo. Tú lo estás leyendo. Dicen, porque dicen algo sobre precisamente cómo las diferentes sociedades, o por qué el desarrollo de diferentes sociedades está como que están intentando traer la balanza hacia más el ambiente. Imagino que no lo leí, solamente leí el resumen. Estoy tratando de responder a la pregunta por qué la agricultura se generó en estos sitios en lugar de estos otros sitios, que eran igualmente, tenían, por ejemplo, por qué se desarrolló ¿no? en Mesopotamia cuando se pudo desarrollar en otro lugar que tenía más o menos la misma temperatura, qué sé yo. Bueno, esa es la pregunta que quiero responder, ¿no? Y con eso quiero explicar por qué el mundo tiene estos patrones. ¿Por qué España conquistó América en lugar de América conquistar España? Eso básicamente es la pregunta. Bueno, ahora vamos a jugar ciencia ficción. ¡Yay! Yeah. Yeah. Ahora vamos a jugar ciencia ficción. En este juego expongo tres datos o noticias, dos de las cuales son verdaderas y una es falsa. Y ustedes tienen que considerar cada una de ellas para determinar cuál es la falsa. El tema son los ojos. Número 1. La aplicación de delineador en ojos causa problemas en estos. Número 2. La longitud óptima de pestañas es una tercera parte del ancho del ojo. Número 3. Cerrar los ojos disminuye la recuperación de la memoria. ¿Qué? O sea, digamos que si te quieres acordar de algo y cierras los ojos, se te va. Okay, no es que no, ya. Qué interesante, yo siempre cierro los ojos cuando quiero acordarme de algo. No, definitivamente no lo hago. Llamo primero. De hecho, miro para otro lado. Ya, yo voy primero porque no tengo idea de ninguna. Ya, a ver. Yo creo que la 3 es cierta porque por evidencia anecdótica, cuando yo quiero acordarme de algo, miro con mucha intensidad hacia algún punto fijo. De repente si cierro los ojos, es malo porque empiezo a ver esos dibujitos que salen en tus ojos y te distraes. De repente es por eso, ¿no? Dibujitos. No que cierras los ojos y creciendo y ves esas lucecitas. Creo que eres celíaca. ¿Qué? Es mucho gluten, sí, tal vez. Mucho gluten. Luego el ancho de las pestañas, que sea un tercio. El largo de el largo pestañas, de las pestañas, es que sea un tercio del ancho. Eso es el ancho. Sí. Ah. ¿Y lo óptimo para qué? ¿Como simetría? O sea, para lo que se vea bien. Como funcionalidad. Para que no pase el sudor de tu frente. Los brazos son las cejas. No, funcionalidad. Bueno, y la uno, que los delineadores causan problemas. A ver, mírame, Luciana. Porque si fuese cierto. ya, yo me voy con la uno, que no creo que los delineadores causen problemas. A menos que te los pongas por adentro o los hayas puesto mal. No sé, yo creo que es la uno. De una falsa. Ya, ¿qué tipo de problemas podría causar la uno? ¿Cómo era, Luciana? ¿Aplicar el delineador? ¿Qué problemas causa? Causa problemas en los ojos. Es un poco inespecífico eso, ¿no? Pucha, yo no sé. Yo estoy entre la 1 y la 3. Aplicar delineador en los ojos, bueno, puede ser que te irrites los ojos, puede ser que te contagies de bacterias o de algo. Yo supongo que dependerá. El delineador va por fuera, ¿no? No, por dentro. También se aplica. También te aplicas por dentro. Sí. Creo, ¿no? A veces. Tampoco es que te abras el ojo, ¿no? En el borde. Pero claro, también y te pones al borde. La segunda, que una tercera parte del ancho, que la pestaña es una tercera parte del ancho del ojo, es la proporción ideal, ¿no? Eso sí podría ser. Tiene que ser pestañas un poco largas, ¿no? Y la tercera, cerrar los ojos disminuye la memoria. Yo no creo que esa sea cierta. Yo estoy entre la 1 y la 2, pero voy a decir que la, perdón, entre la 1 y la 3, voy a decir que la 3 es falsa, que cerrar los ojos disminuye la memoria. Yo creo que al contrario, cuando los cierro, me acuerdo. Ahora intenta pensar en qué comiste hoy en la mañana. Es que en la mañana no comí. Ah, ¿no tomaste tu trago de whisky? Amargo, no. Yo como a partir de la tarde-noche, no me hambre. ¿En serio no desayunas? O bueno, desayunas, pero... No, nada, me tomo un café nomás. Oh. Que es un trago amargo, le quiero decir, un trago amargo de chocolate, un café sin azúcar. Interesante. Bueno, yo voy a ir por la número 2. ¿Por qué? Porque un tercio del ojo se me hace muy, muy larga la pestaña. Y yo no veo pestañas tan largas en las personas. Así que de repente... O sea, eso quiere decir que todo el mundo tiene pestañas que no son ideales. Así que me voy por la 2. Yo voy a pensar un poco en voz alta de las opciones, ¿ya? La parte del delineador. Primero, que se supone que el delineador no se pone en el ojo. Entonces, por el lado de que el delineador afecta directamente al ojo, de repente podría justificarlo por ese lado. Sin embargo, tomándolo un poco más light, o sea, el lenguaje de la pregunta un poco menos riguroso, sí podría haber cómo ponerte... Además, el término del delineador es muy amplio, ¿no? ¿De qué está hecho el delineador? O sea, tú puedes delinear con un montón de cosas. Entonces, no me sorprendería que algún tipo de los materiales que se usan para delinear sí tenga un impacto en el ojo por las lágrimas o lo que fuera. O también podrías decir, por último, que el impacto en el ojo podría ser por el tipo de luz que entra. O sea, cuando tienes un color... No sé si han visto que las palomas tienen como que unas plumas de diferentes colores por acá. Cerca al ojo se supone que es para filtrar longitudes de onda para poder ver mejor. Entonces, si tienes un color negro... Absorbe la podría ser que tengas un tipo de distorsión en qué tipo de radiación entra, ¿no? Entonces, yo voy a dar beneficio de la duda y decir que eso podría ser verdad. El otro, que cuando tú cierras los ojos te acuerdas mejor... yo también concuerdo con la idea de que cuando tú quieres acordarte de algo, generalmente miras para arriba, es lo típico, ¿no? Te quieres acordarte de algo y miras para arriba, no cierras los ojos. Le pides ayuda a Dios. ¿No? Exacto, claro. También, ¿no? Y ponte las manos. Uh-huh. Entonces, en base a lo poco que he leído, pensaría que no. O sea, No lo sé. El tema era que cuando tú cierras los ojos, o sea, te impide, ¿no? ¿Cuál de las tres es falso? ¿Cuál crees, claro, cuál crees que las tres es falso? Y ese era que cuando tú cierras los ojos te acuerdas más, ¿no es cierto? ¿O menos? Disminuye. Ya. La memoria. Puede ser, ¿no? Podría ser, si de verdad la idea es mirar hacia arriba y es el patrón que yo he visto, podría ser verdad. Yo sí pienso que es bastante arbitrario el tema de las pestañas, y yo pienso que eso es falso por una simple premisa de variabilidad genética, ¿no? O sea, decir que todos los Homo sapiens en el planeta mantienen esa relación de tamaño de pestaña en base a ojo, me parece... O sea, cuando eso no se cumple nunca en nada, o sea, tamaño de pies, manos, cabeza, ojos, quijada, me parece bastante arbitrario y me parece que no se habría representado en la población eso, ¿no? Me parece que habría mucha más variabilidad que eso. Entonces yo diría que esa es la falsa ley de las pestañas. ¿Cuál? ¿La de un tercio? Sí. Sí. Creo que también esa es la falsa, pero bueno, ya no voy a cambiar opinión. Y entonces son dos personas que dicen que el número 2 es falsa. Yo ahora la dice que es la 1. Y Víctor dice que es la 3. Uh-huh. Ya, a ver. Vamos con el número 1. Rayos. La aplicación de delineador en ojos causa problemas en estos y es ciencia. Se refiere a las dos maneras de aplicarte el delineador, por fuera y por dentro, pero es peor si lo aplicas por dentro. Las personas que aplican delineador en el párpado interior corren el riesgo de contaminación de los ojos y causar problemas de visión, según una investigación de un científico de la Universidad de Waterloo. Los científicos encontraron que en 5 minutos, entre el 15 y 30% de partículas de lápiz se movían en la película lagrimal, cuando se aplica el delineador en el interior de la línea de las pestañas. La número 3, cerrar los ojos disminuye la recuperación de la memoria, es ficción. Cerrar los ojos aumenta la recuperación de la memoria. Se ha encontrado... Felizmente no cambia. Se ha encontrado además evidencia que sugiere que testigos presenciales de los crímenes recuerdan detalles más precisos cuando cierran los ojos. El experimento fue con participantes que vieron una película. Después cada participante fue asignado al azar con los ojos cerrados o abiertos, y luego se les hizo una serie de preguntas. El equipo encontró que el cierre de los ojos llevó a los participantes a responder un 23% más de las preguntas correctamente. O sea, exijo réplica. Estudio. Y sí. La número 2, la longitud óptima de pestañas es una tercera parte del ancho del ojo, ciencia. Un estudio reciente halló que la longitud óptima de pestañas es un tercio del ancho del ojo para los seres humanos y otros 21 mamíferos. Más corto o más largo aumenta el flujo de aire alrededor del ojo y lleva más polvo que golpea la superficie. Lo que explica por qué siempre me estoy sobando los ojos, porque mis pestañas son muy chiquitas. Uh-huh. Próximamente la estética, ¿no?, la va a auspiciar las... pestañas postizas, no sé, debe haber una marca de pestañas. Yo imaginé un tercio de la abertura que hay entre, bueno, sí, ¿no?, digamos, todo la, ¿cómo se llama la parte blanquita? ¿Cómo? La esclerotidea. Además, ahí mencionabas en la, o sea, la pregunta era, ¿cuál es la longitud óptima? Yo pensaba que era la longitud, o sea, estándar. Sí, dije, pero claro, o sea, con longitud óptima lo que evocas es la función de la pestaña, ¿no? Ya que estamos con entonces las excusas, yo pensaba que el delineador solamente se ponía por afuera. Y bueno, igual se mete. Yo pienso además que habría que analizar por qué algunos hemos pensado que mirar para arriba te hace recordar mejor. Estamos apelando a una especie de consejo divino, sí. Así inconscientemente, no lo sé. Lo mejor que pueden hacer es cerrar los ojos. Bueno, mirar arriba es visual, ¿no? No hay nada arriba, ¿no? Está el cielo o el techo y no hay distractores, ¿no? Lo que se trata es alejarte de distractores, y la manera más eficiente es cerrar el ojo. Por otro lado, cuando dormimos, ¿no se van los ojos un poquito hacia arriba? ¿Nos rolean? Se voltean. Y ahí vienen los sueños, de que estás viendo tu cerebro. Pero claro, porque yo creo que vamos para arriba porque es el estado de descanso de los ojos, ¿no? O sea, es cuando los ojos no están haciendo ningún trabajo, no tienes que tener distracciones, entonces falta de distracciones, los guardas. No lo sé. En su cajita. Pero sí hay un punto en que se mueven bastante rápido en el sueño REM, ¿no? Sí, claro. Se mueven de lado a lado. Yo creo que cuando cierras los ojos, por lo menos lo que me pasa a mí, digamos que tengo un examen, cierro los ojos y recuerdo hasta el libro y la página y dónde está lo que quiero recordar. Bueno, es lo que me pasa a mí. Es otro tema, ¿no? O sea, memoria, ¿qué tipo de memoria? Porque es memoria visual. Memoria auditiva, visual, ¿Sabes qué? Es algo interesante, como tratar de asociar el recuerdo a algo raro. Por ejemplo, si te acuerdas el número de páginas, si para ti te funciona, te acuerdas dónde está el número de páginas y más o menos vas llegando al concepto de que te pregunten tu examen, qué sé yo. Claro. Por eso también había uno que, no sé si lo mencionaron acá, que era que si comías chicle. Sí. Recordabas. Comías mejor. Chicle y comías un chicle del mismo sabor después de hacer el examen y recordabas, porque lo asocias. La consecuencia de este estudio de la memoria no sería que los ciegos, en todo caso, tendrían que tener en principio mejor memoria. Espérate, ¿estás diciendo que los ciegos van a recordar la película? No, que van a... yo no sé, pero se ven forzados a tener una mejor memoria. Porque si tú tienes el panorama visual permanentemente a tu disposición, pero la memoria es multidimensional, pues. O sea, le estás quitando una dimensión al ciego. Pero un ciego tiene que saber exactamente dónde dejó cada cosa, no lo va a encontrar. Bueno, es ciencia ficción. No. que se agudizan los otros sentidos. De repente el ciego tiene que taparse los oídos. Justo estaba viendo a Daredevil, ya terminó la primera temporada. Y uno de los conceptos, bueno, Daredevil es este personaje que tiene todos los sentidos agudizados, porque además de ser ciego, ha sido como que... Es un cómic, ¿ya? Entonces recibió ácido, lo cual modificó sus patrones neuronales, lo cual hace que sus sentidos estén recontra agudizados, en el sentido en el que él puede ver, entre comillas, el mundo sin verlo, ¿no? O sea, puede percibir absolutamente todo por el movimiento, la refracción del viento, de los sonidos, y tiene un modelo de realidad simplemente basado en los otros sentidos. Entonces, el punto es que sí, esos son mejores que los hongos. Bueno, pero claro, el punto es si de verdad podrías tener un modelo de la realidad completamente agudizando todos los demás sentidos, ¿no? O sea, podrías incluso ver, entre comillas. Bueno, yo leí un artículo hace un tiempo bien interesante que hablaba del maná. El maná, descrito en la Biblia como estas bolas doradas al pie de los árboles que eran el elemento divino, ¿no? Que cuando los comías te conectabas con Dios. Entonces, qué coincidencia, ¿no? Que se abre el mar y el burning bush, el oyes voces, o sea, parece que los iluminados de la Biblia estaban tripeando permanentemente con hongos. Y eso explica por qué se demoraron 40 años en llegar a una ruta que podrían haber hecho. ¿Es cierto? Se quedaron a ver un arbusto. Y, ¡wow! ¡Double rainbow! Y... conviertes agua en vino, no sé qué, pues, interesante. Sí. Sí, ahora vamos con el acertijo. Por cierto, un oyente resolvió el acertijo. Tenemos una respuesta ganadora. Entonces, el acertijo es el siguiente. En una mesa circular, tenemos una mesa circular y dos personas están jugando. Tienen monedas de un sol, cantidad ilimitada de monedas. Y lo que juegan es, cada uno en un turno pone una moneda en la mesa circular. Y pierde el que no puede poner más monedas. Entonces, la pregunta es, ¿alguien tiene alguna estrategia para poder ganar el juego? Esa era la pregunta. ¿Y se pueden poner encima? No se pueden poner encima. Eso después también lo aclaramos en el En el post de Facebook aclaramos que sí. No se podían poner encima. No se pueden poner encima. Y que todas las monedas tienen el mismo tamaño, ¿no? Y todas tienen el mismo tamaño. Sí. Bueno, y la persona ganadora del acertijo es Fernando Hurtado. Pero también Fernando Hurtado al escribirnos dijo que en verdad la respuesta se la sopló una amiga. Y dice la respuesta. Para ganar... Bueno, y su mensaje dice: para ganar debo abrir el juego poniendo la primera moneda justo en el centro de la mesa y luego respondo cada movida de mi contrincante ubicando mis monedas en el sector opuesto de la mesa con respecto al centro, o sea, diametralmente opuesto. Juego simétricamente con respecto al centro por cada movida de mi rival y después dice: ¿mencionaron un cheque de premio y chirimoyas quizás? Pero no mencionamos un cheque, pero para el siguiente acertijo tal vez tengamos un premio para el ganador. Bueno, Julio ha aprobado la respuesta como correcta. Sí, la respuesta está bien. ¿Por qué? Porque si es que entonces pones primero en el centro la moneda y lo que te queda es un tablero simétrico. ponga donde ponga una persona, tú puedes poner en el punto diametralmente opuesto. Entonces, y siempre que tú hagas eso, el tablero sigue quedando simétrico. Sea donde sea que ponga la persona, tú puedes poner el diametral opuesto. En algún momento el área se va a acabar. Uh-huh. Y la última persona en poner moneda ha sido tú, porque tú has podido poner en el lado simétrico. Uh-huh. Y entonces ganaste. Y ese fue el acertijo pasado. Ahora, Julio, ¿cuál es el acertijo de este programa? El acertijo de este programa es el acertijo, un acertijo de sombreros. tres pretendientes de la hija de un rey árabe son probados por el rey y les dice que les va a dar tiene cinco sombreros, tres blancos y dos rojos, y ellos tienen que adivinar qué sombrero tienen puesto. Y el primero entonces hay que ver por qué es que uno de ellos puede, todos ellos pueden ver los sombreros de las otras dos personas, y hay que ver por qué es que uno de ellos puede adivinar su sombrero y por lo tanto conseguir la mano de la princesa. Uh-huh. Y el cuerpo también, por si acaso. Porque no todos los árabes cortan a sus princesas. De repente ese acertijo, vamos a postear el acertijo en el álbum correspondiente para que quede. Verdad, por cierto, también recibimos una foto tomada desde un telescopio y el mensaje recibido dice: hola, entidades escépticas. Hoy vimos esto desde casa cuando a la quinta hora de la tarde se desvanecía. Fue cerrar la ventana y repentinamente, abre comillas, ya nos quedamos en Estación Espacial Internacional. ¿Será este día el último que veamos? ¿Y el género humano no será más sobre la Tierra? ¿No le dijiste a Amelia que estabas enamorado de ella? Había leído que caen muchos meteoritos todos los días, pero ¿hay alguna forma de saber qué objeto estás viendo? Bueno, y nos mandó una foto que dice que conseguimos por aproximadamente 10 minutos hasta que desapareció sobre el océano, y nos manda la fecha. Y nos manda una foto de lo que aparenta, no sé si la vieron, que lo que aparenta ser un meteorito cayendo. Bueno, pero uno de los mensajes también, uno de los mensajes dice que podría ser el control de un avión comercial o militar, y la apariencia de la caída puede ser por perspectiva, y los tonos rojizos podrían ser por el efecto del sol al atardecer. Pero bueno, y recuerden que pueden mandarnos sus mensajes, sus fotos, comentarios, sus respuestas y todo al correo yeseptica@gmail.com o por inbox a la página de Facebook. Y cualquier aparición de extraterrestres o fantasmas también podemos identificar el truco en las fotos, o por lo menos decir. Yo no puedo. En este caso, aparentemente es un meteorito, ¿no? Sí, aparentemente sí es un meteorito. Hora de entrar en contacto con la atmósfera. Y me había olvidado que fui al evento realizado del Día Internacional de Astronomía, el 25, frente ahí en un parque frente al Metabolito, y estuvo muy interesante. Hubo conferencias. ¿De astronomía? De la astronomía. Ah, ya. Y fue muy interesante porque precisamente esa noche estaba despejado, entonces se podía ver la luna, se veía Júpiter, y habían como 6 o 7 telescopios apuntando hacia estrellas. Y había un auditorio donde había charlas, y una cosa pintoresca es que había stands con diferentes grupos dedicados a la astronomía, y en uno de los stands había un sujeto con un turbante, y era el astrólogo. Había un astrólogo en la conferencia, y yo me acerqué porque al principio pensé que era como que una especie de stand didáctico para enseñar la diferencia entre la astrología y la astronomía, y le empecé a preguntar. Y me dijo que no, que era el astrólogo, y me ofreció leerme las cartas y me ofreció precisamente sacar mi carta natal y todas estas cosas, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo te fue con tu futuro? Muy bien, me va muy bien con mi futuro. Por ahora es presente, cada vez se hace más presente. ¿Cobraba? No le pregunté, porque más o menos, yo no iba a estar mucho tiempo, así que me fui a ver otros lugares, ¿no? Pero me pareció muy curioso que le hayan dado espacio a un astrólogo. Qué raro, ¿no? De repente se coló, pero difícil, ¿eh? Porque tenía un turbante de verdad. Claro, la gente no distingue, ¿no? Ah, es astrología, claro. Gastronomía. Es lo mismo que astronomía, mucha gente no diferencia. No, tus amigos habrán pensado que ha sido una especie de mistura, en realidad. Víctor, ya sabemos quién más no nos va a auspiciar. Por cierto, recuerden que nos está auspiciando en Cereal, una línea de polos que tiene... estampado en cereal. Ah, yeah. Que es una línea de polos que tiene estampados en cereal sin gluten, estampados científicos, aunque está hecho de algodón. ¿El algodón es palio? Depende si te lo comes. Si es pima. Bueno, puede ser, ¿no? Estampados con referencias científicas y de series como Breaking Bad o Game of Thrones, series que a todos ustedes les gusta ver, a todos nosotros. Y que pueden conseguirlos buscándolo en Facebook como en Serial. Ya, bueno, hay polos también. Yo cuando estuve en la Manzana Prohibida, siempre, digamos, también estuve promovido por En Serial y siempre usaba un polo distinto en cada uno de los programas, ¿no? Hay polos de chimpancés, ¿no? Uh-huh. Hay polos de ADN, hay polos de Star Trek, los mismos polos a veces que usa Sherlock Cooper, por ejemplo, en la serie The Big Bang Theory, ¿no? Entonces, a los fanáticos pueden ir y revisar la cantidad de polos que tienen ahí. Uh-huh. Okay. Bueno, y ahora vamos a cerrar con la cita racional. La cita racional es: nunca le atribuyas a la malicia aquello que puede ser adecuadamente explicado por la estupidez. Y es la navaja de Hanlon, ¿no? Que también tiene un poco que ver con el principio de caridad, ¿no? Que siempre tienes que asumir lo mejor de la persona con la cual estás discutiendo. Y en general creo que es una buena manera, también hablando del libre albedrío, el determinismo y todo esto, creo que a mí por lo menos me hace vivir más tranquila no asignar agencia completa a los seres humanos que se comportan de manera estúpida o errática, ¿no? O sea, no. Por otro lado, también gastar energía y tiempo preocupándote por una parte del sistema que no, sobre la cual no tienes control absoluto es un poquito desgastante. Yo creo que una cosa que a mí me pone las cosas en perspectiva es que toda la gente lucha sus batallas de la mejor manera que puede, ¿no? Entonces, a veces, cuando tienes interacciones que un poco desagradables con gente, si tú te pones, si ves a la persona como que está lidiando, está buscando la felicidad dentro de sus propias herramientas, súbitamente el tema te lo dejas de tomar personal. Uh-huh. Y es más fácil lidiar con temas que normalmente te dejas de resultar incómodo. Está muy relacionado con lo que tú dijiste. Uh-huh. Ok, y así concluye el programa 18. Así concluye, porque el programa 18 de la guía. Ya somos mayores de edad. Sí, podemos tomar. Así que el siguiente programa podemos. Ya podemos. Somos legales. ¡Ey! No, por favor. Ahora el lío. Bueno. Ah, la guía escéptica no quiere experiencias religiosas. Bueno, recuerden que búsquenos en Facebook como Guía Escéptica o en el blog de WordPress como guiaescéptica.wordpress.com. Ah, y a partir de hoy, aparte de iTunes, también estamos en iTunes, estamos en otra plataforma que se llama iVoox y que voy a poner el enlace en la descripción para que escuchen. Y creo que es una plataforma que funciona mejor con los teléfonos Android, porque me habían estado preguntando si cómo va a ser para escucharnos desde un teléfono Android o desde el teléfono. La última pregunta era cómo pueden hacer para escucharnos de un teléfono Windows, y yo no tengo la menor idea, así que si alguien sabe pueden escribirnos para poder hacer lo necesario. Y nos vemos en la siguiente semana con el programa 19avo. Decimonoveneavo. No, ahí va a ser decimonoveno. ¿Qué? No, decimonoveneavo. La guía escéptica. Ah, y muchas gracias, Jorge, por venir hoy. Encantado. Gracias a ustedes por invitarme. Ha sido muy placentero el intercambio. Chao. Chao. ¿Qué pasa?